¿Le gustó participar en su alianza? Sí, me gustó mucho participar en mi alianza. Trabajé con las niñas del tercero A y B y fue agradable ver que al principio no estaban como muy claras en el tema de las actividades, de lo que tenían que hacer cada una y ahí hubo como una pequeña disputa, pero me gustó mucho poder ver y ser como testigo de que pudieron resolver el problema que tenían y hacer las cosas que debían hacer. Y bueno, como demostraron, hicieron un trabajo impecable en cada una de las actividades. La colaboración entre ellas fue lindo poder ver eso, de que a pesar de que a veces se generan en este tipo de cosas ciertos problemas, ellas supieron muy bien cómo salir adelante. Y además, encantada de poder participar y ayudarlas en lo que ellas me pidieran. Así que fue una experiencia súper, súper bonita. ¿Cómo encontró el aniversario en general? Fue increíble. Fue la primera vez que tuve la oportunidad de ser parte de un aniversario tan grande. Obviamente en mis años de colegio igual fui parte, pero como alumna. Y esta vez me tocó verlo del otro lado, desde profesora. Ya, y fue súper agradable ver cómo no solamente los cursos eran capaces de colaborar entre ellas mismas, entre las alumnas, pero sino que también con otros cursos. Ya, y ahí eso es algo lindo de ver, que no se ve siempre, que solamente nos entrega este tipo de instancias donde las estudiantes se juntan con sus otras conocidas y inventan cosas y generan las actividades que tengan que generar para un propósito que al final las une, y lo cual hace este tipo de eventos en un colegio súper significativo, no solamente para el alumnado, sino que también para los profesores que somos parte.